sereno, desprendido del tiempo, tu mirada de fuego, encendida en mi mal, me estabas frenando por dentro y por fuera, y tu primavera me hacía temblar. Fue en un cielo lejano, una tierra caliente, un soplo de viento, una lluvia de abril y un nuevo vestido que envuelve y que besa, que acaricia y no pesa y te deja fingir. Medianoche en mi mente, desde todos los siglos, mediodía en tu alma que brindaba calor, y una casa infinita y un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor, y una música blanca que volaba en la arena, volcán en las venas de placer y dolor, y una casa infinita y un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue.